Microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos la unidad territorial y Carlos III. Durante la colonia española, antes de la independencia, obviamente, la máxima autoridad que nos gobernaba era obviamente también el rey de España. De los reyes españoles de la época, hubo uno con especial importancia, cuyo retrato fue colocado con honores en la galería de la Academia Nacional de la Historia. Ese rey fue Carlos III. Pero, ¿por qué tener un retrato de un rey español en nuestra Academia de la Historia casi 200 años después de independizarnos? La razón es sencilla, ya que fue Carlos III quien daría a nuestro país la unidad territorial que hoy posee. Pues gracias a las medidas tomadas por este rey, el territorio que hoy conocemos como República Bolivariana de Venezuela pasó de ser una simple provincia a convertirse en una unidad geográfica. En otras palabras, a Carlos III le debemos la configuración territorial que hoy tenemos como país. Estaban escuchando microhistorias de un país llamado Venezuela, basadas en textos del historiador Guillermo Morón, producción y dirección Parque Tecnológico de Mérida. Y les habló Jaymar Márquez.